yo cambié el proyecto. Este proyecto en principio iba para Angol, para Malleco Unido, donde yo inicié mi carrera en tercera división. Y después lo cambié porque igual dije, no, va para mi pueblo, Porranque, soy nacido, soy hijo lustre. Bueno, vámonos a Porranque con el proyecto. Yo creo que fue algo nuevo. También fue algo nuevo para la gente que yo tenía ahí trabajando. O sea, no era llegar y decir, oh, el primer año acá y acá. Era algo nuevo para todos. Este año nos dejó mucho aprendizaje en todo ámbito, en todo sentido. Entonces, hoy en día yo estoy trabajando para que Porranque siga ahí en Porranque. Pero con el apoyo o sin el apoyo, yo voy a tratar de hacer mi máximo esfuerzo y no pedir limosna, sino que vender el producto que tiene el Deportivo, vender el producto que tengo yo, que es mi imagen y todo eso, para que se pueda mantener el equipo también. O sea, el día de mañana yo llego a Porranque, o sea, sentirme orgulloso de que Porranque tenga un equipo en tercera, y después, ¿por qué no decirlo? Un equipo profesional en segunda división, va basado en eso, en lo social, en el crecimiento de Porranque. Entonces, mucha gente eso no lo ve, no lo entiende. Y te vuelvo a repetir, yo estaría tranquilo en mi casa sin moverme, sin estar pensando mil cosas del proyecto de acá y de Porranque, preocupándome de Porranque, pero al contrario, sí, porque quiero a Porranque y quiero que el día de mañana, cuando yo ya me retire, Porranque tenga segunda división y yo poder dirigirlo como director técnico.